Rosa, con el ministro de Seguridad de la provincia. Y en esta oportunidad que recién le contaba a Pablo, lo charlamos también con el gobernador, entendiendo de que hay obras que en otro momento por ahí se pudieron pensar y hasta pensar en una concreción muy cercana, pero que el contexto actual hace que sea difícil, al menos en el corto tiempo, teniendo en cuenta que el presidente de la Nación no tiene, al menos en lo que vengo escuchando, pensado llevar adelante obras y mucho menos en el interior de la provincia. Con lo cual, la posibilidad de generar una doble vía o una vía alternativa a la avenida Perón, que es lo que en algún momento se estaba trabajando, al menos hoy parece un tanto lejana. Y sí creo que es necesario tomar medidas urgentes. Desde hace tiempo ustedes me han escuchado que en la oportunidad que fuera legislador presenté un proyecto integral de mejoras en la avenida Presidente Perón. Hoy sigo convencido de que algunas modificaciones y algunas herramientas de bajo costo, teniendo en cuenta lo que implica una obra como la que recién hablábamos, traería muchos beneficios y serían de rápida ejecución. Me estoy refiriendo a la posibilidad de semaforizar la avenida Perón. No sé si será la solución definitiva, seguramente de que no, y seguramente que cada uno de los que esté escuchando tenga su receta. Nosotros entendemos de que es una posibilidad. Lo debatimos hace pocos días con la gente de Estrellas Amarillas, con Silvia y con la Fundación de Estrellas Amarillas, con personas que tienen sus actividades a la vera de la avenida Perón, con distintos vecinos, y obviamente que encontramos distintos pareceres y que quienes tenemos la responsabilidad de gobernar tenemos que tomar decisiones. No hace muchos días que estuvimos intensificando la posibilidad de generar estos dispositivos, estos semáforos en la avenida, para tener en cuenta también cuál es el costo preciso, necesario, para estar trabajando un poco más en detalle. Y bueno, vuelvo a decir, entiendo de que si bien traería algunas complicaciones, también entiendo de que son menores a la hora de lo que significa la prevención en la avenida Presidente Perón. Sabemos que el tránsito es muy fluido, sabemos que la velocidad, a pesar de estar regulada a una máxima de 60 kilómetros, no es respetada en la mayoría de los conductores. Y sabemos también las muchas dificultades que tiene el entrar y salir de la avenida, el cruce peatonal seguro. Por eso creo y estoy convencido de que la posibilidad de contar con semáforos, y no me refiero a un semáforo cada 100 metros, me refiero en algunos puntos estratégicos, como precisamente la rotonda de Ñandú, la que divide toda ahí Santa Rosa, limitaría o graduaría la velocidad pretendida, generaría la posibilidad de un cruce peatonal seguro y ordenaría el entrar y salir a los conductores de la avenida Perón. Obviamente que todo esto es perfectible, que es mejorable, seguramente que encontraremos quienes están a favor, quienes no. De todos modos, siempre abiertos a escuchar las distintas sugerencias y es ahí donde vamos caminando. ¿Suelto ahí o lo charló también con Di Napoli? Lo charlamos en su momento con el intendente Luciano Di Napoli, y al cual también le preocupa la circulación por dicha avenida, sobre todo teniendo en cuenta de que A medida de que nos vamos acercando a Santa Rosa, el tránsito es mucho mayor, ¿no? O sea, una cuestión lógica que es distinto el flujo de circulación que hay a la altura del Club de Caza que a la altura del Vivero de Adán o del Chango Más o de la llegada a la Avenida Uruguay. Esto lo hemos charlado con Luciano y estamos preocupados y ocupados en tratar de buscar una solución al menos rápida que mejore la circulación en la Avenida Perón.